para regresar. Aunque yo sé que eso no va a pasar, es muy cierto que cada quien vive su propia mentira. ¿Cuándo voy a entender que mi amor para ti no significa nada? Que ningún efecto causaban en ti los besos que te daba. Quedarme contigo no tiene sentido, sé que es un error. ¿Cuándo voy a entender que es mejor terminar con lo que te hace daño? ¿Cómo pude creer en esa tonta idea de soñarme a tu lado? ¿Qué diablos pensaba cuando te entregaba todo el corazón? Si yo ya sabía que esto pasaría, el culpable soy yo. Yeah. que solo he sido tu perdición. ¿Acaso el amor le hizo daño a tu corazón? ¿Quién entiende a las mujeres? Entre más se les quiere, te juzgan mal. Por ejemplo estás tú, por un ejemplo estás tú. Pedí mi amor a manos llenas, dejé vacío el corazón. Quiero que me digas si por haberte amado causé tu perdición. Pedí mi amor a manos llenas, dejé vacío el corazón. Quiero que me digas si por haberte amado causé. Acariciar tu piel, que la distancia no vaya a interrumpir y que no sientas que estoy lejos de ti. Siento lo mismo, me desesperan las horas que son lentas en el reloj, pero yo sé que esto nos pasa a los dos. Somos la más bonita historia de amor y no sé. ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? ¿Qué haré sin ti? No sé cómo vivir lejos de ti. Y no voy a cambiar nada por ti. ¿Qué haré? Necesito ser un genio pa' entenderlo. Veo en tus ojos la mentira cuando dices te quiero. Por más que quisiera creerlo, sé que mientes. Yo sé que diablo intruso se interpone entre lo nuestro. Y no voy a permitir que siga este juego. Decide y ya deja de nomás estar jugando. El tiempo corre fijo y ya se te está terminando. Se muere el amor que yo te tengo. de mí. Sé que no me pude equivocar cuando días atrás para mí te elegí. Vengo a pedirte perdón, vengo contigo a llorar, vengo a darte la razón, el por qué yo te hice mal. Yo fui el equivocado, yo fui el que nunca cumplí, yo soy el que ha pecado y ahora sufro por ti. Vuelve a mí, vuelve otra vez a mí, te necesito. haces aquí, ya no te dejaré. Oh, estás volviendo un vicio difícil de contener. Ya no me digas esas cosas tan bonitas si no me vas a cumplir. Mejor déjame así como estoy. Cosas que pedí, pero que nunca cumpliste. Y en mi diario siempre te escribí, muchas páginas rompiste. Me pediste otra oportunidad y de 100 esta es la última. Ya no tienes nada que apostar, ya no tienes más excusas. ¿Qué más da? No me pidas que vuelva si no vas a cambiar tu forma de ser. No malgastes mi tiempo, ya no estoy para los juegos de un bebé. Si no puedes cumplirme y no puedes hacerme prioridad, es mejor que te olvides y que ya te despiertes y ya deja de soñar tanto a mí que no puedes engañarme. Nada ganas con mentir, mejor dime la verdad. Sé que me vas a abandonar y sé con quién lo haces. ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que no quise más problemas con tu amor. ¿Qué te vas a ir con él? Está bien, yo no me opongo. Te deseo que seas feliz, pero te voy a advertir que si vuelves otra vez, yo no respondo. Que no me daba cuenta. Lo que pasa es que no quise más problemas con tu amor. Sentí tanto que te quiere y que se enamoró de ti. Sé que los dos entienden y que sé bien de mí. ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así. Si hubieras cumplido tus promesas, qué fácil es prometer cuando no se siente nada. Te bajas de la luna y las estrellas, y a las primeras de cambio tan solo me das la espalda. Más yo sí me enamoré, te entregué el corazón y resulté lastimado. Me volvió a pasar igual, a sufrir por amor ya me estoy acostumbrando. Creo que ya hasta dejé de sentir dolor, se me está haciendo de piedra el corazón. No vuelvo a creer ni a confiar en amores que dicen quererte y te causan dolores. Mi corazón está cansado de amar. sufrir una traición. No vuelvo a creer ni a confiar en amores. Tal vez mis errores me sirvan de lección. No me vuelvo a enamorar, te lo prometo, se lo dije a mi corazón. Llegaría este momento, mil veces te lo advertí. Perdóname que sea tan directo, pero es que es mejor así. ¿A qué vienen ahora tus reclamos? Cuando nos conocimos fui muy claro, tú lo sabes bien. Te dije no te hicieras ilusiones, conozco mis acciones, yo no soy de una sola mujer. Y tú aceptaste mi proposición. Así empezamos esta relación. No te mentí, nada me oculté. Siempre te hablé con la verdad. No te mentí y aún así decidiste a mi lado estar. No vengas a pedirme que cambie mi forma de ser, porque nunca lo haré. Si quieres irte, que te vaya bien. Mírame, el día en que te perdí, y me muero poco a poco de tristeza y de dolor pensando en ti. Con toda la amargura que hoy invade mi sentir, sé que nunca volverás, porque así como te fuiste y me dejaste, me quedé, me olvidarás. Nunca hubiese nacido para ti, y no llorar la pena de tu adiós, hoy que ya te perdí. No sé ni cuánto tiempo sufriré por la forma tan ciega que te amé, pero no puede más mi corazón, quiero volverte a antojos. Y ahora dices que ya te cansé, que de mí no quieres saber, y yo me estoy volviendo loco. Que voy a hacer si ya no estás? No estoy acostumbrado a estar sin ti. Lo único que pido es un minuto para demostrarte que estar juntos no es tan malo. Di que sí. De poder demostrar que aún podemos amar, que entre nosotros el amor no ha muerto, que solo se toma un tiempo para descansar. Dame la oportunidad de poder demostrar que te puedo hacer feliz. Solo un minuto de tu tiempo te pido, si no logro convencerte, pues te puedes ir. Dame la oportunidad, no te vas a arrepentir. Sé que no puedo lograr, amor, confía en mí. Desesperado, porque no sé decírtelo, no sé decírtelo que te amo. Si me dieran la señal que yo quiero, si mostraras un poquito de amor, si me dieran lo que busco, yo lo haría con mucho gusto, te daría entero mi corazón. Quiero decirte no, quiero atreverme a confesar que te amo. Desde el primer momento en que miré tus ojos, me enamoré perdidamente de ti. Quiero decirte no, no aguanto más, ya no puedo callarlo. Desde el primer momento en que miré tus labios, me enamoré, me enamoré y hoy te lo vine a decir. No aguanto más. Tantos sueños compartidos, tanto amor hubo en tu piel, mil caricias postergadas y más preguntas sin por qué. Por eso estoy aquí reclamándote. ¿Dónde murió el ayer? ¿Dónde quedó la fe? No me importan los momentos que viviste junto a él. Fueron ensayos en tu vida, la verdad es de frente y que todo acabe, yo no he de volver. Fue fácil decir hasta luego. sentimientos. Yo que nunca creí que para mí el amor tan solo era un pasatiempo. Viví con una idea equivocada de la vida. Pensé que todo era un juego y mira, jamás pensé que llegaría este día. Yo que no creía en ninguna mujer y que del amor siempre me burlé, ahora sonrío porque te encontré. Tan feliz y llegaste tú y encendiste todo lo que había en mí. Nunca pensé llegar a enamorarme, ya no me imagino lo que haría sin ti. Thank you. Hoy me pides perdón, que al fin cuenta te das lo que tenías conmigo. Que vuelva yo contigo, porque ya no soportas la tristeza y soledad. Si vieras cuánto quiero caer ante tus ruegos y a tus brazos volver. Pero eso yo no puedo, no voy a permitirlo, me voy a hacer valer. Para esto es tu amor, lo digo y lo repito, es más fuerte mi orgullo que tu veneno cruel. No volveré. Tu mensaje está borrado, de ti nada está archivado, aquí en mi corazón. Santa Lucía, Santa Lucía. menos sacar conclusiones. Pero cada vez que escucho tu voz, muy dentro de mí hay mil emociones. No estoy seguro si esto sea amor, pero yo sé que es algo parecido. Jamás pensé que esto se iba a sentir. No lo puedo creer que tú andes conmigo. Son tantas cosas que quiero decir y quiero vivir cada día contigo. Cuando me mandas fotitos de ti, no puedo decir lo que me imagino. Lo que por dentro tú me haces sentir, no quiero jamás dejar de sentirlo. Es que no puedo dejar de pensar lo que va a pasar cuando nos miremos. Ya tengo claro por dónde empezar y cómo terminar. Lo pienso y sonrío, ansío estar en el mismo lugar y abrazarte fuerte. Tantas cosas que quiero decir y quiero vivir cada día contigo. Cuando me mandas fotitos de ti, no puedo decir lo que me imagino. Lo que por dentro tú me haces sentir, no quiero jamás dejar de sentirlo. Es que no puedo dejar de pensar lo que va a pasar. Tengo claro por dónde empezar y cómo terminar. Lo pienso y sonrío, ansío estar en el mismo lugar. Abrazarte fuerte, te quiero conmigo.